hacía tiempo que no volvía a experimentar ese pozo negro, ese agujero negro de tiempo que es enredar en la informática. Y creedme que le he dedicado tiempo a Genio Linux, pero mucho, mucho tiempo. Noches, días, fines de semana. Curiosamente, ese tiempo ya no lo tengo ni de casualidad. Y he gastado bastante tiempo intentando meter lo de Xpenology en el PC que monté con la placa base Xeon y los procesadores Xeon. Un PC del que ya os hablé que tenía de verdad. Tengo muchas ganas de usarlo para algo. Claro, además ese PC me he gastado un dinerito porque le metí 4 terabytes en una unidad M2. Aparte de, creo que tiene un disco de oro de 2 teras también, otro de 500 gigas, o sea que tiene ahí varias unidades. Mi obsesión era meterle Xpenology, que es la distribución del software de Synology, que pudiera usarlo como NAS. Linux no era una opción por las razones que dije en el otro podcast, así que le metí Windows 11, Windows... Creo que Windows 10 es lo que le he metido, Windows 10. Windows 10 sin activar. Que vaya sorpresa, y no sé por qué la gente no habla de eso en otros sitios. Pues vaya sorpresa que mira tú por dónde, resulta que Windows sin activar es plenamente operativo hasta que decida Microsoft dejarte sin actualizaciones o cualquier cosa de estas. Yo mientras tanto voy a seguir usándolo por una razón, porque funciona bien. Y porque después de hacer una lista con todo lo que necesito, pues todo lo que necesito, lo tengo. Todo lo que busco en un NAS, configurando Windows 10, pues lo tengo operativo. Y ahora os voy a explicar cómo lo tengo organizado. La base de todo y el eje sin el cual no funcionaría todo lo que más que necesito es Zero Tier. Zero Tier, que es un VPN hiper mega ultra sencillo de configurar, que me permite tener todos mis equipos, cada uno con una IP fija, accesible y visible dentro de la red de Zero Tier. Zero Tier básicamente es un software que te conectas y que te crea una VPN entre todos tus equipos, teléfonos móviles, tablets, Android, iOS, Windows, lo que sea. Y puedes acceder a ellos y pues con Zero Tier, aunque es una red entre iguales, pues yo tengo el Xeon haciendo de servidor. Sin Zero Tier esto sería bastante más complicado. Bueno, crearía un VPN en Windows, pero es que no me gusta cómo queda. La cuestión es que Zero Tier está muy bien. He activado el DLNA en Windows para que pueda proveer, hacer de servidor de medios. Y Plex, que yo pensaba que iba a ser maravilloso, pues Plex lo he terminado desinstalando porque no lo necesito. Además, Plex, por lo que tengo entendido, la versión gratuita no te ofrece contenidos fuera de tu red local de casa, cual es una gran pérdida. Hay alternativas a Plex y no pocas, como Jellyfin, que se supone que hacen lo mismo. Al final lo que he hecho es que, bueno, como tengo el DLNA activado y tengo Windows 10 compartido, pues es muy sencillo. Me estaba rompiendo la cabeza y al final la solución pues es mucho más sencilla. Lo primero de todo, por ejemplo, en Android, ¿qué hice? Pues me metí en Android, abrí VLC, añadí un servidor y metí la IP del PC Xeon. Me moví hasta la carpeta de películas y me puse a reproducir las películas en mi teléfono Android, en el metro, en lo alto de la montaña o donde sea. Con lo cual, es como dices tú, bueno, es que no es tan bonito como Plex. Sí, no es tan bonito como Plex. Pero básicamente yo lo que tengo es una carpeta que cuando la abro me sale toda la lista de películas. Y puedo verlo. Puedo verlo desde el iPad, puedo verlo desde el teléfono Android. Y si en vez de películas, pues simplemente quiero acceder a los archivos, hacer copias, copiar, pegar, descargar cosas. Pues muy sencillo. En Android hay aplicaciones como Xplore y CX Explorer. La segunda quizá tiene demasiada publicidad, pero también te ofrece mucha información. X-Plore, pues me permite añadir un servidor, meto la IP del Xeon y veo sus archivos, copio, pego, muevo, todo. Todo. Quizá hay una cosa que tengo pendiente, pero que ya me parece un detalle menor, que sería, pues, por ejemplo, si quiero sincronizar carpetas, pues lo más sencillo es Resilio RSync, que es una aplicación de resincronización de carpetas. O sea que no es problema. ¿Habría alguna aplicación de Android que me permita sincronizar con...? Seguro que la hay, igual que la hay en Windows. Yo en Windows tengo ToySync, creo que se llama, que es una aplicación para sincronizar carpetas. Otra cosa que me ofrece Windows 10 es el tema de escritorio remoto y virtualización. Es una cosa que me agrada. También lo tiene Synology. En cualquier momento, entrar desde cualquier máquina con Windows o desde el iPad, conectarme al equipo vía escritorio remoto metiendo la IP y el usuario y contraseña de Windows, pues me parece maravilloso. Quizá tengo pendiente, y eso no lo he hecho todavía, pero lo estoy haciendo por jugar, instalar a un cloud para tener eso, probar qué tal va. Otra cosa que tengo pendiente, que no lo he probado todavía, tengo que hacerlo, es... he visto el otro día en un tutorial de YouTube un tío que tenía una BIOS, que la BIOS permitía que si había un corte de luz el equipo se encendiera otra vez. Es decir, que cada vez que, por lo que sea, se apagara porque hubiera un corte de luz, el equipo se encendía. Con eso, digamos que garantizas que el equipo siempre se está iniciando. Ya sabéis que el equipo yo lo tengo sin conectarlo a un monitor. Simplemente lo tengo conectado a la red eléctrica y un cable de red al router. Bueno, un switch que tengo y conectado al a un cable de red. Estoy pensando meter Docker a un cloud en un Docker. Pero luego también he encontrado otras alternativas a Dropbox autoalojados. Es decir, básicamente los programas en la nube, pues básicamente tienen un programa cliente que se conecta a un servicio, Dropbox o OneDrive o Mega o lo que sea. Si tienes un NAS, pues tienes el Drive, Synology Drive, que es un cliente que se conecta a tu NAS y sincronizas archivos. ¿Que no tienes un NAS? Pues lo cierto es que con Resilio es lo más sencillo. Pero he encontrado una solución que se llama SyncThing, como sincronizar cosas, SyncThing, que no lo he instalado, que es una solución hiper mega sencilla, que tiene cliente de Android, servidor para Windows, y con eso puedes hacer sincronización. En fin, algunos amiguetes pues me han dicho, oye, Converso, pues prueba este NAS, que está súper bien. Hay uno que se lo vi a Linus Tech Tips, que es el que me ha recomendado Zordor, que se llama Unraid. Creo que se llama Unraid. No he mirado las notas, pues no lo tengo las notas. Lo he visto, parece muy sencillo, y sé que es uno de muchos. Pero sinceramente, incluso algo que se supone que es tan sencillo como Unraid, yo creo que no hay nada más sencillo que Synology cuando se consigue instalar, gracias a Gorka, que me ha escrito ofreciendo ayuda, o Windows. Y lo cierto es que no me lo esperaba. Al final, pues con Windows he conseguido tener pues realmente todo instalado. Quiero terminar leyendo un correo electrónico que me ha mandado el amigo Pablo, no voy a decir el apellido, y sin su permiso lo voy a leer porque me parece un correo para la nostalgia. Este amigo, seguidor de Vidas en Red, me dice: muy buenas, Converso, antes que nada espero que estés bien y pasando un agradable fin de semana. Últimamente me encuentro escuchando tus antiguos podcasts y navegando mucho por tu blog. Tal vez es un efecto colateral de desinstalar las aplicaciones de redes sociales de mi móvil, aunque sigo haciendo trampa ingresando a Twitter desde el navegador. Quería hacer un poco de desintoxicación y ahora me están funcionando. Espero ir a mejor. Estoy tratando de usar mucho menos el smartphone, al contrario de lo que comentas tú en tu más reciente entrada. Yo estoy usando mucho más mi portátil. Hace unos días me descargué la app de iVoox, fui hasta tu perfil y ordené los episodios por fecha más antigua. Así que te estoy escuchando hablar de conexiones 3G, ADSL, móviles como los Galaxy S3, iPhone 4S, tarifas escandalosas de 5 GB y no sé por qué no había hecho esto antes. A veces dejo acumular tus episodios recientes para escucharlos cuando esté un poco menos ocupado y otras los escucho a las horas de haberlo subido. Dice, otro tema que quería comentarte es sobre un vídeo que me recomendó YouTube anoche y os comento el vídeo, ¿no? El vídeo es de un tipo que se llama Hijo de la Guayaba, que es como el vídeo ese que nos recomendó Andrés Ramos, del tipo este que se crea un PC en una mini caja con su gráfica y tal, y el tío monta un PC gaming en una caja de estas chiquititas que lo lleva en la mochila con un monitor portátil. Pues lo mismo, Hijo de la Guayaba, lo mismo que el tío este vietnamita, que se hace un maquinón alucinante y está muy chulo, y es un vídeo que me recomienda aquí el amigo Pablo, súper genial. Y bueno, luego me habla de los libros como El hombre en busca de sentido, Fahrenheit 451, 1984, que son, ya sabéis, libros que por aquí recomendamos bastante. Así que bueno, Pablo, gracias por tu correo. Y es verdad, amigos, de vez en cuando, el otro día, porque hay, creo que hay 3 o 4 personas que se han leído todo el blog de Vidas en Red. Vidasenred.com es una página, es un blog que tiene fácilmente más de 1000, no sé si 2000 entradas fácilmente. Estas entradas son pues pequeños artículos de mi día a día, desde estoy probando esta aplicación a estoy en no sé dónde y estoy escribiendo esperando el autobús que me lleve de vuelta a casa. Un poco de vida personal con vida de tecnología y enredos, con algunos vídeos, algunos servicios en directo, o yo hablando de tarifas cuando todavía no había tarifas planas, que si Yoigo ahora tiene el mega a tantos céntimos, ese tipo de cosas. Y volver a leerlo es un auténtico baño de nostalgia, pero un auténtico baño de nostalgia, y me agradó volver a leerlo. Y os animo a visitar, como dice él, ¿no?, desde los podcasts más antiguos a las entradas más antiguas de Vidas en Red. Y os recuerdo también que tenéis en las notas del podcast enlaces patrocinados y formas de ayudar a Vidas en Red que nos permiten hacer de nuestra isla una joven nación emergente, una república totalitaria pero benévola, dirigida por el que os habla, vuestro comandante en jefe y vuestro presidente no electo. Un saludo a todos, amigos, y hasta pronto. Vidas en Red es un universo de literatura, tecnología, ciencia ficción y pensamiento crítico. La realidad es lo que no te cuentan los medios y tus opiniones son lo que otros han decidido que opines. Prepárate para cuestionar todo lo que sabes.